Hola, soy Claudia Juárez y esta es una entrevista exclusiva para los miembros del Motivación Plus Café, donde ponemos en práctica la ley de atracción. Hoy estamos con Cecilia Tofanari, psicóloga, y Louise Hay Certified Teacher, o sea, es una maestra certificada por Louise Hay. Y ella imparte cursos basados en la filosofía de Louise Hay. Nuestra entrevistada va a hablarnos sobre las afirmaciones, la filosofía de Louise Hay y de la película Usted puede sanar su vida, que ya está a la venta en Estados Unidos como DVD y también puede verse en inglés por internet. Bienvenida, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Primero me gustaría preguntarte sobre tu historia y sobre cómo llegás a contactarte con el libro Usted puede sanar su vida, porque me imagino que empezaste por ahí, y cómo luego te llegás a contactar con toda la obra de Louise Hay. Sí, como todos nosotros llegamos al libro de Luis, por alguna cuestión que nos está sucediendo, en general baja autoestima, algún complejo, y sobre todo alguna enfermedad que puede estar aquejándonos, y como Luis tiene su referencia en su cáncer y en que se curó de su cáncer sin ir al médico, bueno, no era mi caso, pero sí un tema de muy baja autoestima. Así que, bueno, no por casualidad, la que hoy es mi cuñada, había dejado el libro en casa cuando era todavía novia de mi hermano y yo, como soy una ratona de biblioteca, todo libro que aparece lo leo, sea el tema que sea. Así que lo leí y me pareció fantástico para cómo yo me estaba sintiendo en ese momento. Empecé a practicar, me empezó a ir bien, como dice Luis, empecé a encontrar los semáforos verdes y los lugares para estacionar, que es las cosas pequeñas que te empiezan a pasar. Y bueno, me hice fanática en algún sentido, ¿no? Porque no, yo no estoy de acuerdo con el fanatismo con nadie, por supuesto, porque si no uno se cierra. Fanática en el sentido, bueno, empecé a comprarme los libros de ella, a leer, leía de otros autores que ella recomendaba también y empecé así el camino hacia mi mejoramiento personal. Y bueno, llegó un día que tampoco fue por casualidad donde encontré a principios de la internet, allá por el año 90 y algo. Que tenía una página, ellos siempre están más adelantados que nosotros, que Sudamérica, y entonces empecé a investigar un poquito y vi que tenía una certificación y yo estaba tan, digámoslo así, enloquecida con su forma de pensar, que bueno, empecé a firmar para tener el dinero suficiente para poder viajar y hacerlo para un crecimiento personal solamente. Y bueno, finalmente, para no extenderme demasiado, pude viajar, el universo me respondió en la medida en que yo estuve lista y cuando estaba en la mitad del seminario, bueno, haciendo un ejercicio de los que se hacían vivenciales, algo me dijo que esto yo lo puedo hacer para mi país y ayudar a toda la gente de la Argentina. Y eso fue una cosa muy fuerte que me pasó, porque fue como algo como un rayo que uno se le pone en la cabeza. Y a partir de ahí ya fue diferente. Todo el resto del seminario fue obviamente para crecer más yo, pero para pensándolo en la vuelta, ya cuando volví, realmente no era la misma, había una transformación en mí. Y muy tímidamente, de a poquito, empecé a hacerme conocer. Empecé a publicar, a hacer cosas que, bueno, me llevaron, me trajeron a donde estoy hoy, que bueno, tengo muchísima gente y bueno, y cuando me encuentran, aunque hace ya 10 años que soy instructora, me dicen, no puedo creer que no te había encontrado antes. Y en realidad el momento siempre es el justo, ¿no? Aunque haya estado 10 años haciendo esto, el momento en que lo encuentra cada persona es el ideal, es el momento que tiene que ser. Sí, como dicen, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Claro, exactamente. ¿Y qué fue lo que más te llegó de lo que dice Luis? Y bueno, el tema de amarse a sí mismo, esto es algo muy fuerte y yo creo que aunque es fuerte hasta para una persona que no tiene que trabajar con su autoestima, porque no nos enseñan a que eso es lo que está bien, no nos enseñan a que nos podemos amar, se confunde con otro tipo de cuestiones, de vanidades, de egoísmo y el mensaje de Luis es amarse a sí mismo, no para ser más que nadie ni menos que nadie, sino es aceptarse tal como uno es, con lo que le gusta de uno y con lo que no, y lo que no me gusta veré cómo lo voy a resolver, pero no por eso no me voy a aceptar y amar. Eso es algo muy fuerte que, digamos, es lo que más me repercutió en mí y sobre todo que en el momento que encontré a Luis el libro, yo tenía mi autoestima y mi quererme a mí misma en menos 10, más o menos. Sí, y lo que dice Luis entonces es que, por ejemplo, las enfermedades o la falta de dinero o de buenas relaciones, o bueno, ella también en su libro cuenta que ella había sido abusada en algún momento sexualmente, Sí. todo tiene que ver con la falta de amor a uno mismo, o tiene que ver más con solamente con la autoestima, o son cosas parecidas, el amor. El no tenerse este amor y tener la autoestima baja, porque hay gente, te lo consulto además desde el punto de vista de la psicología, que quizás pareciera que tiene la autoestima muy alta, pero a lo mejor por dentro no se siente así. Exactamente. No, yo creo que es una cuestión de amor, no de autoestima, de amor, pero en general. Tanto ella lo pone casi siempre con el ejemplo de que, bueno, sí, hay dinero en el mundo, pero hay personas que contestan y en África se están muriendo de hambre. Bueno, esto no es mentira, pero no es por falta de dinero, sino que es por falta de amor. Tanto esas personas que tienen, por supuesto, deben tener una referencia de sí mismos negativa, como el otro que tiene y no hace nada por el que no tiene. Esto también es por falta de amor, no solo a sí mismo, sino hacia el prójimo, más que con la autoestima directa de uno mismo. Es el Después amor. podemos, digamos, hilar fino y trabajar por ahí con cada persona y ver cuál es la dificultad, pero si hablamos en general, es una falta de amor en general. Sí, una falta, sí, de amor hacia todo el mundo, como vos dijiste. Exacto. Y bueno, Luis trabaja mucho con las afirmaciones. ¿Qué son técnicamente las afirmaciones? Vos que sos una maestra de Sí. esto. Sí, si bien las afirmaciones las popularizó Luis y no son como una propiedad de ella, pero como las popularizó, uno habla de afirmaciones y la referente es Luis. Sí. Ya existían de antes, digamos, son declaraciones afirmativas de algo, y esto lo quiero dejar bien claro, que no hay, que no existe. Que sepan las personas que las afirmaciones justamente, cuando uno las dice por primera vez, no se sienten verdaderas, justamente se sienten falsas, ridículas. Esto no me va a pasar a mí, porque uno está afirmando algo que no está, algo que uno no tiene. Pero al declarar algo en tiempo presente, porque lo tenemos que declarar en tiempo presente, como si ya lo tengo, porque si lo pongo en el futuro, Luis lo dice claro, queda en el futuro y no viene nunca. Y obviamente no lo vamos a decir para atrás, para el pasado, estamos estableciendo en nuestra mente un cambio de lo que creíamos hasta ahora. Entonces, una afirmación es una declaración positiva, por supuesto positiva, refiriéndose a que voy a declarar algo bueno y con palabras positivas y en tiempo presente de algo que no hay y que no tengo. Esto lo tengo que tener claro para que no piensen las personas que es algo mágico, digamos que digo la afirmación y bueno, va a aparecer como una cosa mágica, llevan su tiempo, bueno, hay que tener un compromiso de comprometerse a practicar y bueno, y saber que por ahí tardan más para algunas personas y menos para otras. ¿Y cómo se usan Específicamente, hay que repetirlas cada determinada cantidad de horas, varias veces por día, o no importa la hora. ¿Cómo es más o menos que hay que usarlas? La idea que propone Luis y que a mí me encanta, porque todos nosotros habremos pasado alguna vez por hacer algo por obligación, ya sea una dieta, estudiar, y bueno, siempre que uno hace algo obligado con ciertas pautas estrictas, tiende uno a dejarlo. Ella trata de que nada sea pesado para hacer o que me tenga que llevar un tiempo de mi vida que quizás no lo tengo o que me tenga que obligar entonces. Lo que ella propone es que lo mejor que podemos hacer, y esto es igual a elección de cada persona, es a la mañana cuando me levanto y a la noche antes de irme a dormir, repito las afirmaciones. ¿Por qué en estos dos momentos? Porque marcan, a la mañana marca el tono del día, marca el día que yo voy a por lo menos empezar a tener, y la noche, porque me voy a ir a dormir con esos pensamientos que son todavía no concretados en mi vida, pero que se van a ir a ir grabando, digamos, afirmando en mi mente. Y luego durante el día, todas las veces que quiera, cada vez que me acuerde, cuando quiera, puedo decirlas. Cuanto más lo haga, mejor. Entonces no hay una pauta específica de a la mañana, a la noche, a la tarde, 50 veces, 20 veces, porque esto quizás sea motivo de abandonar el trabajo. Entonces cada uno tiene que buscar, se dice que marcan el tono del día y de la noche. También hay personas que por ahí no tienen tiempo de hacerlo a la mañana y no lo harán, pero lo podrán hacer durante el día. Otras personas les gustará escribirlas, a otras les gustará decirlas en voz alta, a otras frente al espejo, a otras para dentro de su persona, a otras les gustará cantarlas si tienen la habilidad para ponerles música y cosa que yo no tengo. Nunca las pude cantar las afirmaciones. Pero bueno, la creatividad es algo espontáneo y algo que es lindo de hacer y que no cuesta, porque es algo que nos gusta. Entonces la idea es esa. ¿Y qué rol juegan las creencias en dentro de las afirmaciones y dentro de la experiencia que tenemos, según esta filosofía? Y todo en la vida, las creencias nos marcan la vida, uno las aprende de otras personas que también traen creencias y que traen historias, que están basadas en creencias, en pautas, en mandatos. Y bueno, van a marcar nuestra vida y luego de adultos va a haber un montón de esas creencias que las vamos a poder seguir utilizando y otras que no, pero que no nos damos cuenta que las podemos cambiar. ¿Por qué? Porque hay un montón de emociones jugando en el medio. Por ejemplo, hay creencias que nosotros sabemos que no nos sirven más en nuestra vida, pero que si dejamos de pensar o accionar de esa manera, vamos a lastimar al que nos la enseñó o vamos a traicionar a alguien. Depende cómo haya sido aprendida la creencia. Si fue a través de alguna amenaza o de alguna cuestión así, uno puede tener miedo de dejar esa creencia de lado porque puede tener miedo de que en la vida le va a pasar algo, porque si hasta ahora creí esto y bueno, si lo dejo de creer, quizás sé que estaría mejor, pero por las dudas lo sigo pensando. Entonces, es muy sencillo porque es un cambio de pensamiento. Es elegir pensar de otra manera, pero el tema es tomar la decisión de que lo cambio. Entonces, influye muchísimo en la vida de las personas, se podría decir, y desde la psicología también. Hay toda una escuela psicológica que es la escuela cognitiva que trabaja con las creencias y los pensamientos irracionales, donde es muy parecido a lo que plantea Louise Hay, donde se trabaja en la terapia cognitiva con el cambio de creencias, bueno, del pasado, con lo cual también está probado científicamente que esto nos limita muchísimo la vida. Claro, sí, en general son estas creencias las que generan nuestra falta de abundancia o las enfermedades. más allá de, bueno, cuestiones en el caso de las enfermedades que pueden ser físicas o biológicas. Sí, igualmente, de acuerdo a lo que Luis plantea, y yo lo creo también, por más que haya una cuestión física, fisiológica en las enfermedades, no son más que el producto de nuestras emociones que a través de los años uno estuvo sintiendo y actuando en función a esto y enferma en el cuerpo, con lo cual hay un 50% que cuando uno ya se enferma, lo tiene que resolver la medicina y alguien externo a nosotros, pero hay otro 50% que lo tenemos que trabajar desde nuestras emociones y por supuesto desde nuestras creencias que provocan la emoción que tenemos. Hay mucho, mucho de nosotros, no para que nos sintamos culpables, esto Luis no lo dice en ningún momento para que nos sintamos culpables de que nosotros nos provocamos la vida que tenemos. Sí somos responsables de que si aprendimos, ya sea a través del libro de Luis o a través de cualquier otro autor, que creamos nuestra experiencia en nuestra vida, solo tenemos que saber que somos responsables, no culpables, que siendo responsables podemos decidir esto o lo otro. Y eso es una maravilla porque da una libertad a la persona impresionante. Lo mejor que les puede pasar a un ser humano en la vida es poder elegir lo que quiere para sí mismo. Totalmente. Y con las enfermedades psicosomáticas, que eso es 100% algo que tiene que ver con las creencias, ¿cómo las toma Luis? En realidad, la filosofía de Luis Hay es todo psicosomático. Todo tiene que ver con emociones no resueltas o emociones negativas, por supuesto, no resueltas y acumuladas en nuestro interior, que, bueno, la falta de perdón, la crítica y la autocrítica, la culpa, el resentimiento, el miedo. Son las más básicas, hay muchas más emociones, las tristezas grandes, todo eso va provocando cada enfermedad que tenemos. Desde el punto de vista, si se quiere, y si a la gente puede ser que le interese saberlo desde el punto de vista psicológico, les cuento que cada vez la lista de enfermedades psicosomáticas desde la psicología es cada vez más larga. Y cada vez se agregan más enfermedades. En principio, hace años, solamente entraban los problemas de úlceras estomacales, las cuestiones del corazón, y ahora ya, y las de la piel, por ejemplo, pero ahora cada vez la lista de enfermedades psicosomáticas es más larga porque van investigando y se van dando cuenta que hay una emoción detrás de eso y cada profesional médico trata la enfermedad desde su lugar y manda a la persona quizás a hacer una terapia porque es algo que tiene que resolver también en su parte emocional o en su alma, ¿no? Claro. Desde el punto de vista, ya que estamos hablando de la psicología, ¿cómo ve la psicología todo este movimiento del desarrollo personal? Y la psicología ve que ya te digo, desde el punto de vista psicológico, ¿funciona para la psicología todo esto? ¿No funciona? ¿Deberíamos hacer terapias tradicionales psicológicas en vez de desarrollarnos interiormente? Mira, depende la escuela, la psicología, así como la medicina tiene diferentes especialidades, la psicología también. Entonces, de acuerdo a la escuela con la que se trabaje, hay escuelas psicológicas que están muy de acuerdo con esta forma de pensar y esta forma de encarar la vida. Otras no, porque tienen otro tipo de marco teórico donde es inaceptable este otro tipo de terapias o cuestiones que se le llaman más yoicas, porque trabajamos con la parte consciente, pero que no es para desmerecer ninguna escuela psicológica de la otra, sino que cada una apunta a, obviamente, a la dirección de la cura, pero con diferentes herramientas. Cada vez más las escuelas psicológicas están hablando de la parte espiritual y de la parte esta de trabajar el espíritu de la persona en base a que la persona se comprometa, en base a que el psicólogo, por ejemplo, no es el que tiene la respuesta la tiene la persona y el saber lo tiene la persona. Y es muy lindo esto porque es una cuestión de humildad tremenda en el sentido de que yo, por ser profesional de la salud mental, no voy a creer que le puedo resolver el tema a una persona porque no sé lo que pasa en la cabeza de esa persona y en base a lo que esa persona me cuente, yo voy a tratar de acompañarla en este camino. Esto es lo que por ahí las terapias o técnicas de psicología más nuevas es lo que proponen y se acercan muchísimo a todo lo que tiene que ver con estas otras filosofías de vida, llamándolas alternativas. Yo creo que en mi forma, y no porque lo que se dice alternativo no esté bien, pero la filosofía de Luis a mí me gusta llamarla complementaria, porque uno puede trabajar con la filosofía de Luis y al mismo tiempo estar haciendo un tratamiento terapéutico tradicional y no es incompatible para nada. Claro. ¿Por qué nos cuesta tanto a las personas hacernos cargo, tomar esta responsabilidad de la que estabas hablando antes, para saber que somos nosotros los que generamos nuestra realidad? Y porque es como que si yo me hago cargo, ya tengo que guardar ese dedito índice y no tengo que fijarme en el afuera ni culpar a nadie de las cosas que me pasan en la vida. Y esto no es sencillo. Estamos acostumbrados a A ser enseguidita víctimas. a Estamos ser víctimas, claro, exactamente, y además encontrar a alguien para poner en el otro algo para no tener que yo hacerme cargo, porque pero viene de creencias también. Uno en la vida, cuando es chico, en las amistades de chiquito, bueno, este tiene la culpa porque me hizo esto, y también por eso es tan difícil. No sé si vas a tocar el tema, por ahí me adelanto, pero con el tema del perdón, porque ¿qué nos enseñan de chicos? Bueno, se pelean dos chicos y los padres dicen, bueno, basta, déjense de pelear, dale un beso y un abrazo y pedirle disculpas. Y por ahí uno es chiquito y dice, no, pero me hizo tal cosa, pedirle. Y entonces uno, cuando es más grande y le empiezan a hablar de perdonar, uno sale corriendo, dice, no lo voy a perdonar, si me hizo. Y es verdad esto, que el que hizo lo que hizo, aunque no haya sabido, hizo algo que no corresponde. Entonces el perdón no se trata de darle un beso y un abrazo y pedirle disculpas, sino en sacarme la responsabilidad que me tomé de lo que el otro hizo. ¿Cuál es esa responsabilidad? Haber cargado durante tantos años en el pensamiento, en mi interior, odios, sentimientos negativos, de algo que yo no tengo por qué cargarlo. En todo caso, el que hizo lo que hizo, tendrá que ver cómo le va en la vida, en el sentido de que lo que damos recibimos, ¿no es cierto? Es lo que la primera cosa que dice Luis. Y cuando uno puede entender eso, realmente es más fácil perdonar y es más fácil hacerse cargo de la vida de uno. Mientras uno no pueda realmente decir, bueno, esto es una responsabilidad mía y está bien si me equivoco, no porque esté bien equivocarse en todo momento, sino que, bueno, somos seres humanos, me puedo equivocar y puedo hacer las cosas de una forma diferente sin sentirme que me están señalando con el dedo. Esto es algo muy fuerte también, el tema de la crítica, la gente que no hace cosas porque tiene miedo del qué dirán. La mirada del otro es muy fuerte para la persona, no porque el otro mire fuerte, ¿se entiende? Claro. ¿Y cómo te perdonas a vos mismo cuando te das cuenta de que toda tu vida fue tu responsabilidad en ese momento en que te das cuenta que no eras víctima, sino que eras generador de todo eso? Cuando te enfrentás, ¿cómo te perdonas? ¿Cómo haces para creerte ese perdón? El tema es, hay que hacer mucho ejercicio respecto de eso. Y cuando uno logra perdonarse a sí mismo, es cuando previamente tuvo que hacer perdón con otras personas y realmente las perdonó. ¿Qué significa? Que yo perdono, no olvido, pero no por el no olvidar del rencor ese de que cada vez que me acuerdo me vuelve el sentimiento negativo. Es perdonar, es recordar sin dolor y sin rencor. Entonces, es un hecho de mi vida que pasó, una situación que sucedió, pero yo ya no siento eso negativo que me va a provocar a mí algo malo en mí mismo, en mi salud mental y física, sino que bueno, no podemos olvidarnos, porque si nos olvidáramos estaríamos teniendo un problema de una enfermedad, porque el que se olvida, ya sabemos que hay enfermedades de las personas que se olvidan, ¿no es cierto? O sea, el recuerdo está. Así que no lo podemos olvidar, pero no necesitamos recordarlo con los sentimientos que nos hacen daño. Entonces, cuando logré perdonar a los demás, puedo pensar en perdonarme a mí mismo por todos esos años de haber sentido esos sentimientos negativos que me hicieron mal nada más que a mí y haberme perdido de vivir la vida en forma diferente. Porque mientras yo tenga esos pensamientos con esos sentimientos malos, se bloquean cosas en la vida de la persona y entonces uno no puede vivir de la misma manera. Cuando uno perdonó ya es como que es todo muy diferente. Y decimos, bueno, si me equivoco, me puedo retractar. Si elegí esto y no me gustó, puedo elegir otro camino. Lo que piense el otro realmente no me importa. Siempre yo les digo a las personas, ustedes hagan lo que traten de hacer en su vida, lo que tienen ganas, como quieren hacerlo, siempre pensando si cuando hacen eso no están invadiendo el terreno de otra persona, háganlo, no hay nada que los pueda parar. Ahora, si veo que yo hago lo que quiero, pero me doy cuenta que estoy entrando en un terreno que no me corresponde, entonces ya no va a ayudar, no me va a ayudar ni a mí ni al otro. Solo esa premisa, me fijo, si yo con lo que quiero hacer para mi vida y sé que eso me va a hacer bien, no estoy invadiendo a nadie, no estoy haciendo sentir mal a nadie. Le tengo que dar para adelante y tratar de llegar a eso. Y es ahí en donde no sé si fui clara en esto del tema de perdonarse a uno mismo. Uno puede realmente elegir, saber que se puede equivocar, sentirse bien con uno mismo. Y cosas en la vida nos van a pasar igual, porque no hay ninguna terapia, no hay ninguna cosa que tenga la pastillita mágica, aunque uno la espere, ¿no? Pero Claro, no, no, no. la pastilla mágica de Matrix, la verdad que todavía no la No. inventaron. La verdad que no. Pero saber que sabiendo estas cosas, de las personas que leen estas cosas, saber que, bueno, yo siempre les digo a las personas que vienen, hay que tratar de vivir la vida lo mejor que se pueda. Y entonces, en esa premisa, uno sabe que le van a pasar cosas, uno sabe que van a suceder situaciones, pero no van a suceder de la misma manera que si yo estoy pensando negativo, teniendo creencias muy malas, estando enfermo. Es muy diferente, digamos. Entonces, me la tengo que pasar de lo mejor posible. Y bueno, eso no significa que 100% de mi tiempo va a ser lo mejor posible. Claro. Bueno, ca para cambiar de tema, quería preguntarte sobre la película, porque sé que sos la única persona que tiene la película aquí en Argentina, ¿verdad? Sí. Contame, yo no vi esta película todavía, contame de qué se trata. Usted puede sanar su vida, ¿es una biografía? ¿Es así tipo documental como El Secreto? ¿De qué se trata? Sí, la idea de que la tenga yo nada más es porque, bueno, en cuanto salió en inglés, yo quería que, bueno, al mismo tiempo que saliera en Estados Unidos, la pueda tener la gente de la Argentina. Y vos estás haciendo la traducción, ¿verdad? ¿O la hiciste? Claro, entonces la cuestión era, dije, bueno, si pueden verla la gente que quiera, al mismo tiempo que es lanzada en Estados Unidos, consulté si la iban a sacar en español y me dijeron que no por el momento y que quizás tardara más de un año. Entonces pedí autorización allá a Luis y al presidente de Hay House y para ver si la podía traducir y pasarla. Y me dijeron que sí, que no había ningún problema, que al contrario, que estaba muy bien y que lo único que no podía hacer era comercializarla, por supuesto, porque sí iba a salir en español en algún momento y a mí me pareció muy bien. Por eso es que yo la proyecto, pero no la vendo. Pero va a estar, creo, me han dicho que alrededor de fines del 2009, principios del 2010, porque realmente ellos por ahí en español tardan más, no, no, o sea, ellos lo primero que hacen es, bueno, en inglés y la desarrollan en inglés, pero va a estar la película y es por eso que están estas condiciones. La gente que la ve y todo eso me pregunta si la pueden comprar y yo lamentablemente no la puedo comercializar. Y bueno, la idea de la película es parecida en el formato que tiene Al Secreto, porque hay varios autores que hablan de experiencias que han tenido en su vida y de cómo las han sorteado, tanto como por supuesto Luis, que habla de su historia y de cosas que las dice por primera vez, que no están ni en la historia que contó en el libro y que son cosas que también le han pasado después de haber escrito el libro, años después. Y el desarrollo de cómo empezó todo esto, cómo empezó ella. Y al mismo tiempo hay una trama en la película de una persona que va transcurriendo en su vida desde una postura muy negativa y cómo, bueno, a través de las herramientas que Luis enseña, va modificando su vida de a poco y, bueno, y como un poco un ejemplo de lo que se puede, a lo que se puede llegar. Y también, además de estos autores y Luis y esta trama, hay testimonios de personas que han tenido enfermedades, tanto cáncer como otras importantes, que en general se dice que no tienen cura, que hablan sobre la enfermedad, de cómo estaba su vida y a partir de haber leído el libro de Luis o haber consultado el libro chiquito, el azul, Sana tu cuerpo, y empezar a trabajar con el espejo, aunque no podían casi ni mirarse y a repetir las afirmaciones, lograron revertir las enfermedades, aunque también estaban haciendo su tratamiento médico, ¿no? Por supuesto, pero que esto fue de gran ayuda para que ahora estén completamente libres de las enfermedades que tenían. Y es muy emocionante, la verdad, que escuchar esos testimonios, bueno, para mí verla a Luis como está hoy y todo lo que la gente expresa sobre ella, es muy linda, muy linda es muy linda la película. Se llama igual que un video que tiene Luis de hace muchos años y por eso hay gente que por ahí se confunde y piensan que es porque ese video sí lo tiene la gente, lo han comprado porque está en español, pero no es el video, es una película nueva hecha especialmente. ¿Qué es ese trabajo con el espejo que mencionaste recién? Es un trabajo que propone Luis respecto de trabajar con el espejo justamente como reflejo de todo lo que nos pasa en la vida. Es muy, para ella, cita que es muy, muy importante, justamente no tampoco como una cuestión de vanidad ni de egoísmo, de esta cosa de mirarse al espejo para ver lo linda que estoy, sino que en realidad mirarse a los ojos en el espejo. Y es un trabajo muy, muy fuerte que no todo el mundo lo puede hacer de primera, digamos. De hecho, yo cuando lo hice por primera vez, ni siquiera pude abrir la boca a decirme nada. Salí corriendo a llorar y no pude y me costó mucho y hay mucha gente que le cuesta. Y es difícil a veces cuando uno está con mucha angustia y sobre su persona y cosas que le pasan en la vida, mirarse a los ojos en un espejo y decir, realmente te quiero mucho, realmente te quiero y te amo. Es como que es un poco fuerte. Sí. De eso se trata el trabajo del espejo. ¿Y qué cuenta la gente que vio la película? ¿Le gusta? ¿Cómo sale de cada proyección? Toda hasta ahora las experiencias que tuve tanto acá como en el interior es que termina la película y queda un silencio que yo me sonrío ahora porque quedan como impactados. Y las primeras cosas que dicen es, uy, es tanto, tantas cosas, qué bueno. Y al ratito, como yo después doy una charla para que puedan preguntar y sacarse dudas y manifestar lo que les pasó, después ya se sueltan y sí, empiezan a decir, sí, en realidad uno tiene que empezar a hacer estas cosas, depende todo de uno. Además que son personas que ya están leyendo a Luis y saben las premisas de la filosofía de Luis Hay, pero no siempre, por más que uno lea, a veces lo practica. Y al ver esto y al ver los testimonios verdaderos, que es lo que más impacta, ¿no es cierto? Sobre todo, bueno, la historia de Luis, que ella cuenta todo ahora así con mucho detalle lo que le pasó, y uno a veces piensa, esta mujer no puede ser que esté viva con todo esto que le pasó. ¿Cómo pasó por todo esto y está ahora tan bien y floreciente y es realmente un ejemplo de vida, un ejemplo viviente, le digo yo, porque bueno, gracias a Dios todavía está entre nosotros? Y queda impactada la gente. Si vos me decís que con una palabra te lo defina, es impactada. Sí, además, quizás no todos sepan que Luis volvió a enfermarse después de escribir el libro y dijo, bueno, tengo que poner en práctica todo lo que enseño. Exactamente, claro, ella ya había estado en había estudiado esto en esta iglesia de la ciencia de la mente y después de eso, por eso tan desesperada fue a su maestro de esta filosofía y le dijo, ¿cómo puede ser? Y el maestro le dijo, bueno, dale una aproximación positiva, no puede ser que con todo lo que sabes y con todo lo que has hecho para llegar a este momento y le estás enseñando a tanta gente, no puedas con esto. Y entonces ahí, como dice ella, la campanilla interior le sonó como que esta era una oportunidad que tenía para, bueno, hacer todo lo que le decía a la gente que hiciera, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué tipo de cursos tenés disponibles en tu instituto? ¿Qué clase de trabajos haces para la gente? Mira, una cosa son los talleres, que son siempre vivenciales e intensivos, que son en fin de semana, porque son muchas horas, tienen una carga horaria o de todo el día o de fin de semana completo, donde se trabaja puramente, bueno, todo lo que enseña Luis. Hay cursos de talleres de autoestima, de perdón, de niño interior, descubrir creencias ocultas, estas creencias de la infancia que a veces están tan guardadas que uno ni siquiera sabe que las tenía, de merecimiento, de abundancia en todos los sentidos. Y luego están los cursos de estudio, que son dos. Son cursos de estudio, pero no de formación. Todavía la formación yo no la doy. Si Dios quiere, a partir del año que viene, 2009, vamos a estar dando la formación. Yo la voy a estar dando. Y los cursos de estudio son justamente para crecimiento personal y se dan en diferentes semanas. Supongamos en 10 semanas de 2 horas y media, una vez por semana, se profundiza en los temas del libro específicamente y del manual de trabajo que tiene Luis. Hay otro de prosperidad específicamente financiera que se trabajan herramientas no solo de Luis, sino de otros autores que escribieron más sobre esto, que Luis los recomienda. Y luego la atención personalizada, que es trabajar uno a uno para personas que tienen algo específicamente importante que trabajar y lo quieren trabajar en forma profunda y no en grupo, porque todo el resto de las actividades es grupalmente y uno grupalmente no tiene los tiempos como para por ahí explayarse como en una atención personalizada. Y luego está, bueno, para las personas que no están aquí en Capital y que no están en el país, la atención personalizada online, que es por vía internet, por supuesto, son para el interior de Argentina y para el exterior. Y los cursos de estudio, estos dos que mencioné, también son a distancia, que es la opción que se tiene para trabajar con las herramientas de Luis, los que no están acá, porque el tema de los talleres no se pueden hacer a distancia porque tienen que ser vivenciales. Esto es el requerimiento de los talleres. El taller es presencial sí o sí. El resto se puede hacer a distancia. ¿Y los cursos vienen directamente de Estados Unidos? Quiero decir, ¿es algo que se desarrolló en el Instituto de Luis Hay en Estados Unidos y lo aplicás acá o fueron desarrollados por vos? No, no, tengo la mayoría son, vienen ya armados de allá. Y los que yo armé acá son armados por mí y enviados para la aprobación, digamos, a ver si está todo bien y ellos acuerdan con esto que yo armo y luego los empiezo a dar. O sea que siempre está el aval de Luis y de la gente que trabaja con ella. O sea que sos la representante oficial de Luis Hay en Argentina. Sí, hasta ahora sí. ¿Y en otros países cercanos, por ejemplo, en Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, hay otros maestros certificados como vos? Sí, en Uruguay creo que no hay. Hasta ahora me parece que Uruguay no tiene. De hecho, ahora en octubre voy a ir a dar el taller de 2 días, el más importante de la filosofía de Luis Hay, porque no tienen. En Brasil no tenían y fui en el 2001 a darlo y ya tienen. A ver, Perú no sé si hay, en Chile sí, o sea que hay algunos países de Sudamérica por lo menos que ya tienen y otros no. Y además a veces es como lo que yo planteaba al principio. Yo cuando fui no pensaba hacerlo para trabajar de esto y para enseñarlo. Y muchos de los instructores que hay en todo el mundo, en realidad, no todos están trabajando de esto. Entonces, por ahí uno busca en la lista de instructores certificados y en el país que corresponde, y por ahí llaman y no se dedican específicamente a trabajar con esto. Entonces, sé que hay en los países que hay de Sudamérica, pero no todos se dedican a hacerlo como por ejemplo lo hago yo en Argentina. Pero bueno, son igual instructores, sí, por supuesto, certificados por Luis. Bueno, entonces el mensaje para todos los miembros del café es, si no encuentran a alguien cerca de su casa, por favor comuníquense con Cecilia. Exactamente. ¿Y cómo pueden contactarse con vos? Bueno, una es que si quieren visitar mi página y ampliar todo esto y afirmaciones que hay, cosas que pueden copiarse, es www.mensajedeamor.com.ar y a mis teléfonos 4864-0977, al celular 15 44 44 96 12 o al email ceciliat@mensajedeamor.com.ar. Y así también pueden ¿tenés alguna lista donde se pueden enterar los oyentes de tus próximos cursos? Sí, yo tengo armado un cronograma que mando por mail a todo el que quiere, o sea, tengo una lista de una base de datos que es personas que quieren recibir, les mando el cronograma anual que ya lo tengo armado e igualmente un tiempo antes de que se haga la actividad, lo mando individualmente a los mails de las personas que tengo. Así que si alguien quiere recibirlo, no tiene más que enviarme un mail y solicitar el cronograma de todo el año y lo ven, se fijan y cuando quieran hacer algo no hay ningún problema. También para mirar la película, ahí no, nos podemos enterar de dónde se va a estar proyectando próximamente. Sí, ahora no la voy a estar dando por el mes de julio, ya no. Y como voy viendo dónde la van queriendo dar, por ahí no está tan de antemano las fechas, pero con tiempo se suben a la página y se puede saber, e inclusive se manda el mail anunciando que la película se va a dar en tal lugar, a tal horario. Y también, bueno, si hay alguien que quisiera proyectar la película en algún grupo que tenga, se pueden contactar con vos para organizarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, yo voy a donde necesiten. O sea, arreglamos con la persona que sea, si es digamos, en Gran Buenos Aires o en el interior del país o mismo en Capital. No es que la tengo que proyectar solamente acá en mi lugar. Donde necesiten lo organizamos, porque para proyectar la película hay que contratar el tema de la pantalla gigante, etcétera, pero no es algo muy complicado. Y sí, no hay ningún problema. Así que el que quiera, llevo la película y con el grupo de gente que tenga, no hay problema. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Cecilia por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Así que estuvimos con Cecilia Tofanari, instructora certificada en la filosofía de Luis Hay. La pueden encontrar en su sitio web www.mensajedeamor.com.ar, en los teléfonos que figuran en su sitio web y en su email, que nos lo repetís, por favor. ceciliat@mensajedeamor.com.ar. Bueno, yo me despido hasta la próxima entrevista del Motivación Plus Café con más información para que la ley de atracción sea una realidad en tu vida. Gracias por invitarme.